actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día, estamos comenzando el Café Mañanero. Un saludo a todas las personas que a esta hora se conectan. Comenzamos dando cuenta del tiempo. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Empezamos nuestro programa dando una mirada al tiempo que trae cambios muy importantes. A esta hora, 16 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 20. Hay estabilidad y se destacan las precipitaciones en que nos van a estar acompañando durante todo el fin de semana. De igual forma, presentamos los indicadores económicos del día. El euro se cotiza frente al dólar a 1.02. Es importante lo que ha pasado durante la semana. Recordemos que arrancaba el lunes, o mejor dicho, arrancaba la semana con el euro por debajo del dólar. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos? Que hemos tenido unas elecciones y eso ha generado una cierta inestabilidad en la moneda estadounidense. Como consecuencia, entonces, tenemos ya un euro fortalecido frente al dólar a 1.02. Miramos también el precio del petróleo a nivel internacional, $95.59. Sube 2.05%. Entre tanto, el IBEX 35, que son las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada con 8.133 puntos, lo que equivale a una subida del 1.15%. De inmediato también les compartimos algunos titulares que estaremos desarrollando en el día de hoy, especialmente lo que tiene que ver con inmigración. Ha comenzado la campaña Rompe los Muros. Mujeres migrantes libres de violencia de género. Por otra parte, se destaca el primer corredor humanitario para menores migrantes. Esto en Italia. Seguimos con el contexto latinoamericano y nos quedamos exactamente en Francia porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está de visita oficial. Ha sido recibido por su homólogo Emmanuel Macron. Y a propósito, les tenemos los compromisos en que se han suscrito en el ámbito bilateral. Entre estos está el medioambiental, la protección de la selva amazónica. Es uno de los puntos importantes de la agenda. Y a propósito de Colombia, en Valencia, el escritor Héctor Abad Faciolince ha presentado su nueva novela, Salvo mi corazón, todo está bien. Ya en lo que tiene que ver con deportes, les tenemos hoy la lista de los convocados para el Mundial de Qatar por parte de la selección española de fútbol. También se destaca el encuentro amistoso que sostendrá este sábado la selección de Ecuador ante Irak en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid. En el apartado musical, un estreno que nos presenta el cantante español Josele y el maestro Rubén Blades. Desde luego se trata de una fusión entre flamenco y salsa. Así comenzamos el Café Mañanero correspondiente a este viernes 11 de noviembre. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Esta semana recibimos con mucho agrado una producción discográfica donde se fusionan el flamenco y la salsa. El maestro Rubén Blades ha aceptado gustosamente la invitación de Niño Josele para interpretar la canción que estamos escuchando, No Pasa Nada. Es la música aquí en el Café Mañanero comenzando nuestro programa. Más detalles a propósito de esta colaboración. Juan José Heredia, mejor conocido como Niño Josele, es un guitarrista flamenco, hijo de Josele. Cantaor flamenco, alberiense exactamente. quien estrena entonces el tema con la colaboración de el poeta de la salsa, el maestro Rubén Blades, interpretando esta canción que escuchamos, que disfrutamos ya a fondo. No pasa nada. Y lo dicho, una fusión de salsa con flamenco. Es importante tener en cuenta que ya el maestro Rubén Blades había colaborado y grabado con varios artistas españoles como Niña Pastori, con quien grabó El Cantante. Ahora lo escuchamos entonces con No Pasa Nada. Pero atención, porque la producción de José Le trae más. Trae más. Y es importante descubrir la producción que ya está disponible en las plataformas digitales. En Spotify, por ejemplo. Allí también vamos a encontrar las colaboraciones de Blades con Niña Pastori y muchos más. La conexión de Rubén Blades con España es muy importante, es muy especial. Y se hace más grande con esta que estamos escuchando. No pasa nada. Y en el fondo sí que pasa muchas cosas, ¿no? Se enriquece nuestra música, nuestra cultura, nuestra integración. Feliz mañana y gracias por acompañarnos. Así comenzamos el Café Mañanero correspondiente a este viernes 11 de noviembre. Que tengan todos un feliz día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Nuestro comentario editorial, nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Quiero detenerme en una campaña que se ha lanzado esta semana llamada Rompe los Muros, una iniciativa promovida por entidades Comunidad Papa Giovanni 23 y Diferenza Donna y la Fundación de Solidaridad Amarantén, España, en el marco del proyecto europeo Miriam, Mujeres Migrantes Libres de Violencia de Género a través de la identificación y el acceso a los servicios de apoyo especializados, financiado por el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Comisión Europea. El proyecto tiene como objetivo mejorar la detección temprana, la protección y el acceso a los servicios de apoyo especializado para mujeres migrantes víctimas de violencia de género, centrándose en la explotación sexual, la violencia doméstica y los matrimonios forzados. Hay algunas prácticas que se cuelan como cultura. Y es el caso de la ablación femenina, los matrimonios forzados. Y es verdad que se presentan, lo digo desde luego, con mucha tristeza y desde luego rechazando estas prácticas. Porque hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de fomentar la cultura. No todo lo que hace parte de las tradiciones está bien y se debe proteger. Y estas son cosas que hay que extrapolar de culturas de personas migrantes. Y luego ese otro reto muy importante, ¿no? Y es el de contrarrestar la violencia machista, la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Por eso nos hacemos eco de este tipo de campañas, para darle también la suficiente cabida desde los medios y, por supuesto, sumarnos a ese compromiso de defender a la mujer de estas prácticas que se presentan como una lacra de la sociedad. Y nos hacemos eco con una razón muy importante, y es que el colectivo de mujeres inmigrantes, sí, la mujer inmigrante es más vulnerable que el resto de la media nacional. Y mucho tiene que ver también muchas veces la situación jurídica de las mujeres migrantes que no cuentan con el permiso de residencia. Es decir, la situación administrativa de muchas mujeres se presta justamente para que sufran en silencio la violencia de género. Entonces, es importante recordarles que en este orden de ideas hay programas de apoyo y si la están padeciendo, pues se animen a denunciarla. Hay respaldo. No es el caso de la situación de muchos países de donde vienen precisamente estas mujeres que no cuentan con el apoyo a la hora de denunciar la violencia de género. Incluso les sirve hasta para solucionar su situación administrativa, dicho de otra forma, para adquirir los papeles. Saludamos entonces esta iniciativa, nos sumamos a la campaña Rompe los Muros y animamos, por supuesto, a las mujeres a denunciar la violencia de género, que insisto, la sufren mucho más que la media nacional. No quiere decir con esto que no rechacemos la violencia que sufren las mujeres en España o las españolas. No, por supuesto que nos sumamos todo tipo de violencia de género, padezca quien la padezca, desde luego merece no solamente nuestro rechazo, sino el de toda la sociedad. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, hoy dando una mirada entonces a esta campaña, esta iniciativa promovida por varias entidades y a la que nos sumamos, que está financiada por la Comisión Europea, que tiene como objetivo mejorar la detección temprana, la protección y el acceso a los servicios de apoyo especializado para mujeres migrantes y víctimas de violencia de género. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con los segmentos. En materia de inmigración, 9 niños sudaneses que migraban solos para huir de la guerra en Darfur han llegado a Italia legalmente desde los campos de refugiados de Níger gracias al primer corredor humanitario para menores puesto en marcha por la ONG Intersos en cooperación con la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR. El Café Mañanero. Vamos ya entonces con los distintos segmentos. Entramos en lo que es el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad, abriendo una tanda de segmentos que hacen parte de la actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Francia se reafirmó este jueves en su pulso con el nuevo gobierno italiano de Giorgia Meloni por la acogida del barco Ocean Vikings, en el que hay 234 personas migrantes rescatadas en el mar Mediterráneo Central, insistiendo en que hay que respetar la regla europea de que atraque en el puerto más próximo. Textualmente, la regla europea es que el barco tiene que desembarcar en el puerto más próximo, que es un puerto italiano, señaló el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, en una entrevista al canal France 2. Ese mismo fue el mensaje del ministro de Transportes, Clement Baune, que en otra entrevista al canal LSL repitió que la acogida del barco de la ONG francesa SOS Mediterráneo es una responsabilidad italiana. Es un litigio que encontramos hoy en el contexto de Europa. Dos países, Italia y Francia, que se responsabilizan mutuamente de la acogida de este barco. Se responsabilizan en el sentido de que lo deben acoger, ¿no? De manera que vamos a estar atentos. ¿Cómo se resuelve esta situación? Se trata de un barco que, repito, tiene a bordo 234 personas migrantes que antes habían sido rescatadas en el mar Mediterráneo. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae a continuación el tema político del día. Adolfo, buenos días. Y vamos entonces con este interesante segmento. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la reunión que sostuvieron el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo francés Emmanuel Macron en un encuentro bilateral en el Palacio del Eliseo en París, dentro de la agenda internacional que adelanta el mandatario colombiano. Y es que tras la reunión entre ambos, Macron calificó el encuentro como productivo. Y es que Francia celebra que el gobierno de Gustavo Petro retome prioridad para implementación del acuerdo de paz. Asimismo, está dispuesta a brindar asistencia técnica y financiera tanto en la reforma agraria como en la transición energética. Y es que se aprovechó para mostrar la intención de que Colombia lidere una reunión en la cuenca amazónica, y en uno de los confirmados es precisamente Emmanuel Macron. Asimismo, estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva, y la jefe de gabinete, Laura Sarabia. Y es que recordemos que se tomó también el tema de Venezuela como un caso importante para el desarrollo democrático en Sudamérica. Y en el tema político del día nos preguntamos, precisamente cuando está teniendo Gustavo Petro tanta presión por parte de la oposición de la derecha, ¿estaría dispuesto realmente a que Nicolás Maduro realice unas elecciones democráticas en Venezuela? Y también nos preguntamos, ¿Emmanuel Macron servirá de presión para que el gobierno de Gustavo Petro no haga concesiones con Venezuela fuera de cerrar un paso democrático en ese país? Tema político del día. Gracias, Adolfo. A propósito, el tema de los líderes sociales asesinados ha pasado a un segundo plano. Anteriormente, en cada una de las reuniones del presidente Gustavo Petro, era lo primero que se exponía, y durante el mes de octubre se presentó un récord de asesinatos de líderes sociales en Colombia, pero esto ya no hace parte de la agenda del presidente Gustavo Petro, insisto, a la hora de denunciar. Ahora él está en el poder. Le cabe la responsabilidad de proteger la vida de todos los colombianos y se presenta esta situación, o mejor dicho, continúa esta situación. ¿Qué explicación hay? Seguimos en el Café Mañanero y de un presidente pasamos a hablar a otro. Ya estamos en tema de conversación. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha ofrecido una entrevista a La Sexta. Se ha referido a diversos temas, pero también ha hablado acerca de las inversiones en España. Mencionaba Volkswagen, que ha sido especialmente noticia aquí en la Comunidad Valenciana. Igualmente Cisco y otras tantas importantes empresas que confían en las políticas industriales del gobierno de España, según Pedro Sánchez. La seguridad social durante estos primeros días del mes de noviembre, creo que podemos ya adelantar que se va a crear empleo también en el mes de noviembre. Vamos a cerrar este año con un crecimiento económico por encima del 4%. Afortunadamente estamos viendo cómo estamos doblegando la curva de la inflación. Ahora mismo España es, después de Francia, el país de la eurozona con la inflación más baja, y eso es gracias a la solución ibérica, a todas las medidas que estamos desplegando de rebajas fiscales precisamente para la clase media y trabajadora, y también las ayudas que estamos dando, por ejemplo, en el transporte público. Y por tanto creo que podemos entrar el próximo año, evidentemente en un contexto de ralentización económica, pero en condiciones de poder sortear, digamos, la recesión que se augura por parte de algunos. España va a poder evitar la recesión. En el conjunto de la Unión Europea. Hoy mismo, en esta misma sala, hemos recibido un buen anuncio, un importante anuncio de una de las principales tecnológicas del mundo, Cisco, que ha anunciado que va a situar una fábrica de diseño de chips en Barcelona. Ayer conocimos un anuncio de una inversión muy importante por parte de Volkswagen SEAT de 10.000 millones de euros para fabricar coches eléctricos y ubicar una gigafactoría de baterías en Sagunto, en la Comunidad Valenciana. Hace pocos días, en esta misma sala, también me reuní con una importante delegación de la mayor naviera del mundo, de Maersk, que va a situar aquí en España el hub para crear el metanol verde, que es el combustible del transporte marítimo del futuro. 10.000 millones de euros también. Es decir, hay confianza por parte de los inversores internacionales, por parte de las compañías, en la política económica e industrial que está desplegando el gobierno de España. En todo caso, la polémica gira en torno al proyecto que va a presentar el Congreso hoy, una iniciativa para reformar el delito de sedición. Escuchamos precisamente a Pedro Sánchez sobre esta iniciativa que le trae muchas críticas de parte de la oposición. Esto es lo que siempre ha dicho el Partido Popular, que ha utilizado siempre, por desgracia, no ahora, sino desde hace 40 años atrás, Cataluña y el agravio territorial y la confrontación territorial como un elemento de desgaste de cualquier presidente de gobierno progresista que estuviera antes en las responsabilidades que yo tengo el honor ahora de ostentar. Pero yo creo que la principal tarea que tiene, y esto es algo que dijo Felipe González en el homenaje, el 40 aniversario de las primeras elecciones que ganó el Partido Socialista, la principal tarea que tiene un gobernante, y eso es algo que yo tengo muy claro, es construir convivencia. Y estamos construyendo convivencia. Y si no, que se den un paseo, cualquiera de los telespectadores que estén viendo este programa, por Cataluña durante los próximos días y que comparen cómo está Cataluña hoy a cómo estaba Cataluña. A cómo estaba Cataluña hace 4 o 5 años. Bien, es la actualidad en el Café Mañanero. Invitarles en el día de hoy a visitar un sitio que abre sus puertas. Se trata de Fusión, exactamente en la avenida Campanar número 14. Bueno, está previsto para hoy la apertura. Durante el fin de semana perfectamente se pueden pasar, el domingo, por ejemplo. Y va a estar abierto todos los días. ¿Y qué trae? Pues gastronomía de Colombia y de España. Todo lo vamos a poder encontrar en un solo punto. Sí. Pastelería y restaurante Fusión. Recuerden, Avenida Campanar 14, muy cerca al antiguo Hospital La Fe. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos ahora con el anticipo que nos trae Nicky Cuervo. Nicky Cuervo y las noticias del mundo de la música y el entretenimiento. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Bow demanda a Dre por $4 millones por uso indebido de su imagen. Elvis Crespo lanza el remake de Suavemente. Anuncian nueva película de Star Wars en manos del director de Deadpool 3. I Wanna Dance With Somebody, quiero bailar con alguien, la historia icónica de Whitney Houston. Adidas venderá los productos Jesse de Kanye West bajo un nuevo nombre. Shakira vuelve como Gazelle en la nueva serie animada Zootopia. Imagine Dragons anuncia fechas reprogramadas del Mercury World Tour. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Y ahora presten atención. Vocaliza, coño, vocaliza. Vocaliza. Contundente. Directa. Coño, vocaliza. Mucha Pérez. Está sonando fuertemente, especialmente aquí en España, y es una crítica al reggaetón, lo que ocurre en el mundo de la música. Podríamos decir una autocrítica, ¿no? Entendiendo que pertenecen al mismo mundo de la música. Vocaliza. Vocaliza, vocaliza, coño, vocaliza. Bueno, ahí tenemos a esta agrupación, Machu Perk, vocaliza, es una crítica entonces a la música urbana. Hay cosas hay que tomarlas efectivamente en la dirección que va. Este tema de vocaliza o que le entiendan es muy complejo. Normalmente quien habla cree que habla correctamente, ¿no? Y que es la parte más acertada. Es el principal fallo de la crítica. Patata metida en la boca. Patata, En todo caso, vamos a ver si la canción hace reflexionar al mundo de la música urbana. Avanzamos en el programa de hoy. Es viernes, tenemos cartelera de cine, pero en la obra Salvo mi corazón, todo está bien. Es la nueva novela del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Recordemos, el autor de El olvido que seremos, que fue llevado al cine con mucho éxito. Arrasó los premios Goya, por ejemplo. Sí. Bueno, ahora viene entonces Faciolince con esta novela donde de nuevo vuelve a inspirarse en su familia. Y de acuerdo con la explicación que daba en la presentación del libro o de la obra, apunta en este caso a un cura. Un cura que sufre del corazón. Y temas como el amor, las relaciones, aparecen de nuevo, ¿no? En el marco de la presentación, nos adelantaba. Sobre esta obra, insisto, Faciolince, lo siguiente. Bueno, gracias David. David, bueno, él fue el que hizo el guión de la película del olvido que seremos. Y los que hacen guiones saben encontrar, creo yo, y él supo encontrar qué es lo fundamental de una historia, qué no olvidar en una historia, y es lo que acaba de hacer nuevamente David, casi un tratamiento del libro. Y un tratamiento de algo que dijo, lo primero que dijo, es decir, es sobre un órgano desprestigiado, sobre todo en su sentido metafórico, pero también creo yo en su sentido orgánico, pues ya no es, está en el centro del pecho, pero ya no es el centro del cuerpo, ya no es lo más importante. Es un órgano que amigos me aconsejaron no mencionar en el título porque es arriesgado mencionar al corazón en un título siempre. Bueno, no les hice caso, como han visto. Y otra cosa, si se puede, más desprestigiada que el corazón, que son dos curas. No, a falta de uno, pues dos curas y más curas, porque la novela va contracorriente. Y además es un cura que es cinéfilo y no pedófilo. Y el otro cura es bibliófilo en el sentido primigenio del término, porque es profesor de Biblia y profesor de la lengua materna de Jesús, que es el arameo. Entonces es un bibliófilo y un cinéfilo, y ambos, no pedófilos y no pederastas, y a pesar de que se vayan a vivir con unos niños, con tres niños, bueno, se vaya uno de ellos. Entonces sí, va contra la corriente del corazón como órgano que ya no es el centro de la memoria, el centro de los sentimientos, el centro del amor, el centro de el alma misma casi, como en un pasado pues más remoto aún que el del principio del libro, y unos protagonistas pues que hoy en día cuando aparecen en libros son siempre del estilo que acabo de decir, que no son estos. ¿Por qué me obstiné en lo del corazón? Porque con mi falta de imaginación, Luis Alberto Álvarez, el cura en el que está basada la novela, efectivamente, en enero de 1996 le dijeron: usted se muere si no se hace un trasplante de corazón. Y efectivamente en ese mes le dijeron: no puede seguir viviendo en su casa, en su residencia de sacerdotes, llena de escaleras, búsquese un sitio donde vivir. Y efectivamente se fue a vivir con dos mujeres sin marido, una de ellas recién abandonada, y tres niños sin padre. Y yo siempre pensé que ese cura al que yo conocí, como de 1,90, gordo, muy amable, que nunca se ponía sotana y que nos daba clase de cine y clase de ópera en Medellín, en unos años horribles, en unos años donde solo se hablaba de narcotráfico, de Pablo Escobar, de asesinatos, de mafia, de paramilitares, de delincuencia, bueno, de lo que todavía se sigue hablando. Él se obstinaba en hablarnos, era de cine, de las mejores películas, de escribir sobre cine todos los domingos en el periódico, un periódico tan conservador, El Colombiano, que es el periódico más importante de Medellín y de Antioquia, que lo único que tenía de cine hasta que llegó El Gordo era la clasificación moral de las películas. ¿Qué hacía otro cura? El padre Humberto Bronx hacía la clasificación moral de las películas. Había unas poquísimas para todo público y luego otras prohibidas para absolutamente todo el mundo. Bastaba un beso para que esas películas obviamente fueran prohibidas. Y este cura empezó a escribir toda la página. No podían quitar la clasificación moral de las películas. Bueno, esa es parte de la presentación que viene haciendo en el barco de una gira el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Insisto, su obra más importante a lo largo de su trayectoria es El Olvido, ¿Qué Seremos? Y se presentó en Valencia. Vamos precisamente a tener una entrevista con Héctor Abad Faciolince que le vamos a compartir aquí en El Café Mañanero. No hoy. Simplemente les queríamos hacer una referencia sobre la presentación del libro que este jueves llegó a Valencia. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos entonces ya con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También vamos a estar hablando con el director del Movimiento contra la Intolerancia en España, que hace un llamado muy importante para tomarse el tema del racismo en serio, luego de un estudio muy importante en la población joven, de lo que piensan acerca de los inmigrantes, entre otros colectivos. La pausa y ya regresamos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con un segmento muy interesante. Se trata de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Posteriormente ya estaremos con nuestro invitado. El primer invitado de la mañana, Carlos Angulo. Vamos entonces con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todas aquellas personas conectadas a esta hora en el Café Mañanero. El día de hoy, viernes 11 de noviembre, se conmemora el Día del Soltero, pero también recordamos que hoy es un día muy, muy importante, ya que es el Día Mundial de las Librerías. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues recordamos que el día de hoy se celebra entre las efemérides del día el Día Mundial del Origami, el antiguo arte japonés de doblar papel, al igual que entre los cumpleaños, los actores Demi Moore y Leonardo DiCaprio están celebrando sus cumpleaños el día de hoy. Demi Moore nació un día como hoy, hace 60 años, mientras que el reconocido actor, el ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio, el día de hoy está cumpliendo 48 años de edad. Gracias, Carlos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Compartimos un café con Esteban Ibarra, es el director del Movimiento contra la Intolerancia. Esteban, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los oyentes. Esta semana conocíamos un estudio muy importante que abordaba a la población joven. Concretamente, intentaba conocer el pensamiento de los jóvenes sobre poblaciones como los inmigrantes, entre otros colectivos. Y sorprendía pues lo que están pensando en estos momentos, no solo de los inmigrantes, estamos hablando de una imagen negativa en un porcentaje muy importante, uno de cada cuatro presenta ideas xenófobas, y el Movimiento contra la Intolerancia hacía un llamado también a tomarse en serio lo del racismo y la discriminación. Esteban, concretamente, ¿cuál es el pedido que le están haciendo a las autoridades españolas luego de conocerse estos estudios? Es que los estudios, Jorge, vienen a confirmar una tendencia que ya veníamos señalando y que incluso lo he reflejado en esta emisora, en otras entrevistas, y uno tenía la esperanza de que hubiera una reducción en cuanto a esa mala sensibilidad, ¿no? Entonces, claro, que la encuesta nos diga que hay un 25%, y lo has dicho bien, de actitudes xenófobas, de intolerancia xenófoba, que algunos medios de comunicación han dicho el 25% de los jóvenes son racistas. No, hombre, no. Entonces, saldríamos corriendo todos, ¿entiendes? No. O sea, pero sí reflejan actitudes de intolerancia, de rechazo, de desprecio, de carácter xenófobo. Ahora bien, también da un dato que es muy inquietante, y es que un 5% de los encuestados contestaron agresivamente, contestaron diciendo que ellos habían cometido burlas, insultos y que habían agredido. Entonces, claro, tú dices, sí, estos ya estamos en clave ya de una conducta que es delictiva. O sea, porque decirlo así a las claras quiere decir que estás reconociendo un delito de odio por esta naturaleza, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves que hay mucho postureo, mucho gesto mediático, pero luego no se concreta en hechos, pues entonces, claro, ya te molestas, que es lo que ha reflejado el comunicado de Movimiento contra la Intolerancia, y le pide a las administraciones que se tomen en serio, que esto es un problema, que lo que no podemos es reaccionar a posteriori, cuando hay un acontecimiento que pueda ser un hecho, un problema muy grave, ¿no? Como puede ser, pues eso, agresiones, muertes, etcétera, ¿no? Que siempre se reacciona a posteriori. No, lo que queremos es que se tomen en serio esto. Y para tomarse en serio esto es sencillo. Si habían prometido, y yo soy testigo porque esto lo hablé con el candidato, digo el candidato, a presidente de gobierno, que era Pedro Sánchez. Lo hablé antes. Y se comprometió en las reuniones que mantuvimos con distintas ONGs a tener una estrategia contra el racismo y la xenofobia, a tener planes de intervención que luego reivindicamos que sean autonómicos también y que sean locales también, o sea, porque esto tiene que ser transversal, no puede ser que ningún gobierno, ni local ni autonómico, se ponga de perfil. Y pasa el tiempo y esto no se produce, y estamos ya en un ciclo electoral, a la entrada de un ciclo electoral, y esto no se ha producido. Y claro, la encuesta pues nos recuerda los deberes incumplidos de las instituciones, y el reproche que les hacemos es este. Esteban, en numerosas ocasiones le hemos preguntado también acerca del racismo, pero ¿qué se puede considerar racismo hoy en día? ¿Dónde empieza el racismo? Vamos a ver, el racismo como tal es una visión, una doctrina, una ideología, una cosmovisión donde se habla de la superioridad de la raza. Lo primero que hace el racismo es dividir al mundo en algo acientífico, como puede ser la raza. Por eso la UNESCO dijo, la raza no existe, es falsa, es un concepto falso, y montarse toda una teoría de superioridad, de marginación, de discriminación en torno a la raza, pues es una falsedad, ¿no? De hecho, la Convención Interamericana, a mí me gusta mucho, la Convención Interamericana contra el racismo, que ya lo dijo, en esa convención lo definió claramente, dice raza. Esteban, tenemos alguna dificultad ahí con el sonido. De acuerdo con la más reciente encuesta de la FAT, el informe de delitos de odio del Ministerio del Interior y el informe Ratzing confirman el peligroso crecimiento del discurso de odio anti-inmigración y anti-gitano, al que se le une también la islamofobia y el antisemitismo, especialmente en redes sociales, a raíz de la crisis económica y otros conflictos, aunque ni los jóvenes ni España configuran un país racista. O sea, a pesar de todo esto, no se puede decir que España sea un país racista, porque la mayoría de las personas se muestran comprensibles ante el fenómeno migratorio, por mencionar uno de estos colectivos. A ver si tenemos la comunicación con Esteban. No, hemos perdido la comunicación. Vamos a intentar recuperar ese sonido, son las cosas que tiene el directo. Estamos entonces hoy hablando de este interesante informe. Más allá de algunos titulares mediáticos sobredimensionados a raíz de la encuesta que se ha hecho pública esta semana, es importante anotar que la mayoría de los jóvenes, y hablamos de la sociedad en general, tiene un concepto positivo sobre la inmigración. Esteban. Sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Te estaba escuchando. Sí. Si ha habido algún problema técnico. Pero es importante lo que estás insistiendo. Los jóvenes no son racistas. Hay conductas racistas entre los jóvenes. España no es un país racista. Es decir, que nadie caiga en el error de decir los españoles son racistas. Exactamente, como no se debe decir los inmigrantes son cualquier cosa. Es decir, no, hay conductas. Entonces hay que diferenciar entre la conducta y la generalización. El estereotipo es muy nefasto para cualquier grupo humano. Entonces, hemos visto unos titulares que es que parece que empujan a los jóvenes al racismo. Es decir, si basta de tanto repetirlo que al final van a acabar todos con una interiorización de este problema. No, tenemos conductas. Y luego hay conductas agresivas que son delitos de odio. Y eso hay que perseguirlo. Y no hay que ponerse de perfil y ser indiferentes. No, y esto es un poco el reproche que estamos haciendo. Porque de esa encuesta sabemos que hay prejuicios y actitudes. Un 25% demuestran prejuicios y actitudes xenófobas, para ser riguroso y leer bien la encuesta. Pero luego hay un 5% que es que la mayor parte de sus contestaciones son delitos de odio, de carácter xenófobo. Entonces, claro, el racismo es otra cosa. El racismo implica una superioridad, una división de las personas en términos de raza, que es un concepto biológico, como mucho cultural, y bueno, pues lo hay, pero es minoritario. Lo que no podemos decir es, bueno, pues todo el mundo es racista, es que se nos hincha la boca con el tema. Y lo que hay que hacer es trabajar para neutralizar esos prejuicios, esas actitudes, esa intolerancia xenófoba fundamentalmente, y esas conductas que muchas pueden ser racistas y muchas son xenófobas. Pero las conductas se deben de perseguir. Esteban, ya hilando profundamente y conociendo perfectamente al colectivo inmigrante, muchas veces se presenta un choque cultural y es lo que hay veces genera de pronto una mala impresión de parte de el español o los españoles hacia los inmigrantes. Los inmigrantes vienen, pues, como bien se sabe, de un país distinto, una cultura totalmente diferente y cosas que aquí no se permiten y que en los países de origen pues no tienen ningún inconveniente. Voy a citar uno muy extendido y muy popular, que es, por ejemplo, el uso de la música en sus casas, ¿no? Es por la población migrante, y me voy a quedar concretamente con el colectivo latinoamericano. Suelen subir el volumen de la música, somos evidentemente de una condición, una característica muy alegre, y eso es, pues, algunos, no todos, desde luego, nos lleva a cometer esos excesos. Recuerdo perfectamente en un conversatorio que se apuntaba cuando se recogían inquietudes de qué era lo que más generaba rechazo, llamaba poderosamente la atención ese choque cultural que se presentaba. Ahora bien, habrá que buscar una solución. ¿Quiénes deben participar en la búsqueda de esa solución? Porque no se ve ninguna acción de parte de las autoridades locales, tampoco de parte de los consulados, que podrían hacer perfectamente algo, conociendo la cultura de sus ciudadanos. En estos planteamientos que hace usted, Esteban, ¿qué se puede hacer para evitar esas percepciones negativas por parte del colectivo de inmigrante? Bueno, yo creo que esto es sencillo. Lo que se necesita es voluntad política. El término se llama mediación intercultural. Entonces, lo que hay que hacer es promover esa armonía a partir del diálogo, de la comunicación. Yo no creo que la gente sea, pues no sé, muy obtusa, muy cernícala. De hecho, bueno, yo vivo en un barrio donde la diversidad es enorme, que es Lavapiés. He nacido aquí, vivo aquí, como la gente conoce, porque lo hago público, en Madrid, efectivamente, uno de los barrios más multiétnicos de España. ¿Y qué sucede? Pues que incluso yo observo mis amigos, pues que se casan en la diversidad. ¿Hay choque cultural? Pues claro que hay choque cultural. ¿Y qué pasa? Y no pasa nada. Es decir, que la gente se arregla, acuerda, habla, dialoga y la relación humana sigue para adelante. Porque hay, bueno, pues amor entre las personas que se casan o se agrupan o son parejas de hecho o lo que sea, y ese mismo cariño se puede plantear a nivel vecinal. Pero todo esto hay que trabajarlo y todo esto hay que promoverlo. Entonces, no se, políticamente, no se promueve programas de mediación intercultural a nivel de ayuntamientos, a nivel de autonomías, a nivel estatal, pues entonces lo que hacemos es una especie de multiculturalismo que es distinto, donde cada uno está en su gueto y cuando aparece el choque, pues aparece el choque, y entonces aparecen los enfrentamientos. Yo creo que además con el colectivo hispanoamericano, latino, como se quiera denominar, nuestra relación cultural es enorme y tiene que ser aprovechada en positiva, en positivo. Tenemos más dificultad con otros colectivos, pero eso no quiere decir que sean insalvables. Y para eso está este tipo de programas. Y también lo que están haciendo las instituciones es abandonar a las propias ONGs que estamos haciendo ese trabajo, pues con una falta de apoyo que es palmario, ¿no? Yo creo que todo esto no es que tenga solución. Claro que tiene solución. Tiene absoluta solución, pero hay que creérselo y hay que trabajarlo. Yo lo que quiero decir es que cuando miro para atrás, que llevo 32 años en esta batalla, hombre, me resulta deprimente encontrarme con esos datos y con que hay chavales de 15, 16, 17, 18 años que reconocen haber agredido a un inmigrante. Pero bueno, por favor, o sea, y te lo dicen con todo el descaro del mundo. Pues eso es un síntoma del fracaso, se diga o no se diga, más allá de que tengamos problemas con la música y más allá de... Eso se soluciona, hablando se entiende la gente. Sí, son, podríamos decir, no le estoy restando importancia, pero digamos son problemas comunes que perfectamente, como bien lo dice usted, mediante el diálogo se pueden solucionar. En el marco de esa estrategia integral y planes transversales frente a este problema que usted plantea, ¿se deben llevar a cabo, Esteban, a escala nacional, regional, municipal? ¿Cuáles son las administraciones y los entes que deben participar? Todas, todas. O sea, porque es más, cuando hablamos de integral, quiere decir en todas las áreas, es decir, en la educación, en la sanidad, en la, en el ámbito laboral, etcétera. Y cuando hablamos de transversal, es que tiene que atravesar el conjunto de autoridades, es decir, la central, la autonómica y la local, e incluso las diputaciones provinciales. Es decir, el país tiene 6 millones y pico de inmigrantes. Bueno, pues eso hay que armonizarlo. De ahí no puede salir xenofobia. Que son muchos más, Esteban. Teniendo en cuenta que... Sí, la última. No, le hago esta puntualización, una observación, y es que muchos inmigrantes, especialmente provenientes de América Latina, que han obtenido la doble nacionalidad, ya no aparecen como inmigrantes, pero que sin embargo tienen la cultura del país de donde provienen, es decir, se mantienen esas conexiones culturales. Esteban, muy amable por haber participado en el Café Mañanero, como siempre. Estaremos atentos a estos planes, estas estrategias en que usted está planteando, y seguiremos también observando el comportamiento de la ciudadanía en torno a asuntos tan serios como el racismo, la discriminación. Hoy me he quedado en el colectivo inmigrante, sabemos que es muy extenso, pero también se está hablando de antisemitismo, antigitanismo. Antigitanismo, sí, efectivamente, que hace parte de la sociedad española. Sí. En fin, en otros colectivos. Por hoy, muchas gracias y que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, un abrazo. Esteban Beltrán, director del Movimiento contra la Intolerancia, en el Café Mañanero. mucho para compartir en el día de hoy en el Café Mañanero. Y nos queda todavía las tendencias en las redes sociales. También damos cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Pero antes, un mensaje muy importante para compartir con nuestra audiencia. Hay un punto en esta ciudad donde vamos a encontrar patacones. Ahora que estaba precisamente hablando con Esteban, se me venía a la mente que uno de los puntos fuertes de integración, si no es el más fuerte, es el de la gastronomía. Hay que ver cómo concurren españoles, latinoamericanos, gente de distintas nacionalidades a los restaurantes. Se están convirtiendo en un punto de integración. Pues en Valencia hay un punto muy importante y se trata de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, zona centro, allí en la Plaza España, más o menos zona Plaza España. Patacón Tostado, toda la línea de la gastronomía colombiana. Abierto todos los días, excepto miércoles, por descanso. Patacón Tostado, ideal para visitar el fin de semana. El Café Mañanero, con Jorge Rivera. Vamos entonces con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina que trae la prensa en el día de hoy. Es viernes. Empezamos el repaso de la prensa con el diario El País de España. Atención a lo que traigo hoy en portada. El cambio de la sedición rebajará la pena máxima de 15 a 5 años. Pedro Sánchez activa la reforma del delito en el Código Penal. Hay más titulares. Los salarios pierden 5 puntos de poder adquisitivo en lo que va de año. Son los titulares más importantes de la prensa en el día de hoy. Carlos Angulo, por su parte, el diario El Mundo, ¿qué dice? Sánchez eliminará el delito de sedición, ahora considerado como desórdenes públicos, de el 1 de octubre, y Esquerra Republicana lo celebra. Mientras, la respuesta del PP es llamar traidor al Partido Socialista Obrero Español, determinando así que lo que se va a realizar es sencillamente un acto de contradicción con la Constitución misma. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Nuevo golpe judicial a Cristina Fernández de Kirchner, recordemos, la vicepresidenta del país y expresidenta. Un fiscal pide que reabran la causa Otesur. En el Mercurio de Chile, polémica por las declaraciones del presidente Boric, quien reconoce actos de terrorismo en la Araucanía y plantea controvertida justificación para no usar esa expresión. Vamos ahora con la prensa de Colombia. El diario El Tiempo. Colombia bajo el azote del invierno. 204 muertos. Sí, Colombia bajo el azote del invierno. 204 muertos y 765 poblaciones afectadas. Seguimos con otros titulares. Gustavo Petro. Casi 100 días de gobierno. Su imagen positiva es del 61%. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría revela que los colombianos se sienten optimistas. El Nacional de Venezuela titula: problemas con la escolarización. De acuerdo con un nuevo estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, 1.5 millones de niños no están escolarizados en Venezuela debido a la crisis económica que brindan a las familias en estos momentos. Por otra parte, el gobierno celebra que los niveles de pobreza caen por primera vez en los últimos 9 años, y en Internacionales y Cultura, el poeta venezolano Rafael Cadenas ganó el premio Cervantes 2022. La prensa de Ecuador, el diario El Expreso. Otros inversores pueden interesarse en el Pacífico. Es la frase que se extrae de una entrevista al titular de el banco, Roberto González, el Banco Central de Ecuador. Y hay más titulares. Documentos adulterados, un mal que cobra actualidad y aparece en la portada o ilustrando esta nota, un jugador de la selección ecuatoriana de fútbol, Byron Castillo, que recordemos estuvo en el ojo del huracán con la investigación que adelantó la FIFA. Nada pasó con la FIFA, pero el TAS sí que le impuso una multa de $100,000 a Ecuador por la adulteración de los documentos del jugador de la Tri. La prensa de Nicaragua titula: Ortega pone su mirada en el mercado de las telecomunicaciones y el internet. Ya son más de 3.000 las ONGs que han sido cerradas por el gobierno en el año 2022, al igual que aumentan las presiones por parte de Estados Unidos al realizar más sanciones al gobierno de Ortega Murillo. El Listín Diario de la República Dominicana: el presidente Abinader le plantea cara al intrusismo del comisionado de la ONU. Bien, el titular, corrijo, el presidente Abinader le planta cara al intrusismo del comisionado de la ONU. Concretamente, Abinader advirtió ayer que República Dominicana no solo va a continuar las deportaciones de inmigrantes haitianos, sino que las va a incrementar en una franca respuesta al pedido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien solicitó al país detener ese proceso. Lógicamente se están refiriendo a inmigrantes en situación irregular. El Diario de México titula: Los diputados de Ciudad de México presentan una nueva opción de ley que busca que en el año 2050 solo circulen autos eléctricos en la capital mexicana, mientras se activan las alertas amarillas por las bajas temperaturas que se esperan este fin de semana. Son los titulares de los principales periódicos. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se cerró la jornada 14, la última jornada antes del parón del Mundial de Qatar 2022, y en donde vimos, como siempre, tremendos partidazos e intensos hasta el último segundo. Por eso se considera una de las mejores ligas del mundo, y es que el Real Madrid, ante un durísimo Cádiz, logró vencerlo 2-1 y queda a solo 2 puntos del Fútbol Club Barcelona. Pero el partidazo de la jornada lo protagonizaron aquí en el Mestalla el Valencia Club de Fútbol y el Betis. Y en medio de tremendo aguacero, logró el Valencia Club de Fútbol golear inmisericordiamente al Betis 3-0. Espectacular la presentación del Valencia Club de Fútbol. Y el futbolista colombiano Luis Díaz, que está en el top de los 10 de los mejores futbolistas de la temporada, según el Global Soccer Awards. Eso sí, por encima de Robert Lewandowski y Kylian Mbappé. Y la jugadora colombiana Linda Caicedo, que ha sido considerada la segunda mejor jugadora hora del mundo por los mismos Global Soccer Awards. Y este fin de semana arranca el ATP Finals en Turín con las 8 mejores raquetas del mundo, y entre ellos obviamente Novak Djokovic y Rafa Nadal. Y el Club Millonarios en Colombia, que le ganó al Junior de Barranquilla nada menos que en el mismísimo Metropolitano. Y las convocatorias de los equipos de Alemania, Inglaterra, Polonia y Portugal con sus grandes estrellas, entre ellos Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo. Grandes equipos, super favoritos para este mundial. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Ahí tenemos al grupo Nietzsche, que a propósito le está rindiendo homenaje a su fundador, quien fue su director, el maestro Jairo Varela. Parte de historia de algunas de sus canciones, en por ejemplo Mi Pueblo Natal y muchos éxitos más. Esto contaba Jairo Varela, comparte, extraen justamente este archivo para compartirlo con todos sus seguidores. Nosotros pues perfectamente nos hacemos eco. Mi pueblo natal. Bueno, todo el mundo sabe que yo soy chocoano. Tengo la suerte de haber nacido allá, donde hay tanta riqueza natural, donde hay tanta gente buena, tanto paisaje, y pues dejé amigos, dejé familiares, abuelos, y es una manera como de agradecerle a Dios de haber nacido allá. Mi pueblo natal. Ahí está la historia de mi pueblo natal. El Grupo Niche en su página web y a través de sus redes sociales está compartiendo fragmentos de las historias, de las canciones que compuso su fundador, el maestro Jairo Varela. Y seguimos en el Café Mañanero, vamos ahondando un poquito más en este viernes. Invitándoles también un lugar aquí en Valencia que abre sus puertas este fin de semana. Se trata de Fusión, pastelería y restaurante con los sabores tradicionales de Colombia y España. Recuerden, Fusión en la avenida Campanar 14, cerca al antiguo hospital La Fe, que a propósito lo están remodelando. Fusión, sí, trae todo en pastelería, todas esas delicias colombianas. Las empanadas, los pan de bonos. Además, la papa rellena, así como lo oyen, papa rellena. Los jugos de frutas tropicales y platos como la bandeja paisa, con una presentación espectacular al mejor estilo de Fusión. Ah, las tartas para toda ocasión, cumpleaños, bodas, bautizos, de todos los sabores y para toda ocasión. ¡Qué bien! Restaurante y pastelería Fusión. No lo olviden, Avenida Campanar 14. Me estaban informando precisamente que la inauguración, la apertura va a ser a partir de este domingo. Bueno, entonces tenemos novedad para el fin de semana en lo que tiene que ver con la ruta de los sabores en Valencia. Continuamos en el Café Mañanero con... Vamos mirando justamente, hace un instante estábamos dando cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Dábamos cuenta en el apartado del calendario que se celebra el Día del Soltero. Ya está con nosotros también Natalia Zuluaga. Natalia, demos una mirada a esta fecha. Vale la pena, estamos de cara al fin de semana. Mejor dicho, hoy los solteros van a tirar la casa por la ventana. ¿Y cómo está relacionada precisamente esta fecha con otras importantes de esta recta final del año? Incluso el arranque del año también, porque conecta incluso hasta con San Valentín. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días para nuestros oyentes. Efectivamente, el 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, una tradición que surgió en China hace 30 años y se ha convertido en toda una festividad global. Este día ha sido absorbido por el consumismo, convirtiéndose en una fecha importante para los negocios online y offline. El 11 del 11 es el calentamiento de lo que se ofrecerá en el Black Friday a las puertas de la campaña de Navidad, para que los solteros y todo aquel que así lo desee ahorren en sus bolsillos, dejando de lado el consumismo que se ha instaurado en este día de compras masivas por internet. La fecha tiene como objetivo celebrar el orgullo del soltero y reivindicar la importancia que tiene el amor hacia uno mismo. Así, mientras las parejas expresan su amor en San Valentín, los solteros tienen su momento para autorregalarse. Bueno, oportunidad entonces para un detalle en el día de hoy con motivo del Día del Soltero. ¡Feliz Día del Soltero! Y a celebrar, se dijo, porque tenemos por delante el fin de semana. Gracias, Natalia. ¡Feliz Día del Soltero! Gracias, gracias. Continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con una mirada. A ver, Carlos Angulo, ¿qué nos queda por allí? Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, tenemos que hay música nueva. Danny Ocean y Rauw Alejandro han estrenado sus nuevos álbumes el día de hoy, al igual que en la palabra traidor es tendencia debido a las declaraciones de Núñez Feijóo con respecto a la decisión de Pedro Sánchez de abolir la ley de sedición, mientras que, entre otro de los nombres, los países ya están eligiendo las listas definitivas. Hoy se terminan de publicar todos los convocados al Mundial de Fútbol por cada una de sus selecciones. Entre algunos videos que se han hecho virales está la manera en la que Inglaterra presentó a sus jugadores, y por supuesto, el que más ha emocionado a los seguidores es cuando Uruguay publicó un video interactivo en el que se plantea la búsqueda de cada uno de los jugadores de fútbol, y por supuesto, liderados nada más y nada menos que por Luis Suárez en su último mundial. El goleador Luis Suárez, hoy pendientes de la lista que va a publicar Luis Enrique, que ya la mayoría, pues sabemos quiénes van a estar en esa lista y de pronto quiénes no. Bueno, pero todo esto hace parte de la expectativa que hay ahora mismo por conocer los convocados para acudir a la cita de Qatar. Más adelante precisamente estaremos ya abordando este tema en Latino Deportes. Ahora el turno es para Nicky Cuervo. Y un repaso de las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Según dice la querella, el rapero habría creado una falsa portada para promocionar su nuevo álbum. A finales del mes de octubre, Drake y el rapero 21 Savage anunciaron el lanzamiento de Hair Loss, su nuevo álbum colaborativo. Para ello, realizaron toda una campaña publicitaria en la que participaron en diversidad de podcasts, entrevistas y recurrieron a portadas de periódicos y medios de comunicación. Sin embargo, todo parece indicar que los artistas no fueron del todo transparentes con su estrategia de marketing, pues en las últimas horas, Vogue, una de las revistas las cuales supuestamente había pautado con los compositores, los demandó por $4 millones por haber hecho uso indebido de su imagen. Condenas, casa editorial del magazine, realizó la querella argumentando que los MCs habían utilizado sus redes sociales para promocionar una portada que nunca existió y en la que jamás se realizó un convenio comercial. Amazon Music está de estreno con el remake del exitoso tema Suavemente, un clásico del legendario cantante de merengue Elvis Crespo. Originalmente, Elvis Crespo debutó con la icónica canción Suavemente en su primer álbum de solista hace 25 años, con un ritmo energético y muy pegadizo que popularizó el género del merengue inmediatamente. En su mejor momento, el sencillo se situó en los primeros puestos de la lista de popularidad y lo consagró como artista en la música latina hasta el día de hoy. Además, varios artistas como Bad Bunny, Angie Martínez y Pitbull han hecho covers de la canción rindiendo homenaje al cantautor. Shawn Levy sería el director encargado de traer una nueva película de la franquicia desde el último estreno en 2019, episodio 9, El ascenso de Skywalker. Shawn Levy parece encaminarse al que será su próximo proyecto, una nueva película de Star Wars. Según informa Deadline, el cineasta y también productor y director de 10 capítulos de la popular serie de Netflix Stranger Things se encuentra en negociaciones con Lucasfilms para desarrollar un nuevo largometraje de la franquicia galáctica, algo que en realidad no resulta sorprendente, dado que Levy ya trabajó con Free Guy, tomando el control con 20th Century Studios, propiedad de Disney, actual propietaria de los derechos de la saga creada por George Lucas. Llega una producción inspirada en la vida de la icónica Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, Quiero Bailar con Alguien, que narra los momentos que llevaron al artista estadounidense a convertirse en una de las más importantes para la industria de la música. El filme estuvo bajo la dirección de Cassie Lemons, fue escrita por el nominado al premio de la Academia Anthony McCarten, reconocido también por su participación en el guion de Bohemian Rhapsody, y producida por Clive Davis, quien también fue el productor musical de Whitney Houston. La cinta llegará exclusivamente a las salas de cine el 21 de diciembre y es el retrato de la mujer considerada como la voz del siglo XX. Durante la producción se presentará la historia de la carrera musical de Houston, construida desde pequeña, con orígenes como corista en la iglesia de Nueva Jersey, llegando hasta los momentos más estelares que incluyen su participación cuando interpretó el himno nacional en el Super Bowl en el 1991. Adidas fue una de las primeras compañías que decidió cortar todos los lazos con el músico Kanye West, a pesar de que sus diseños suponen el 10% de sus beneficios anuales. Kanye lanzó su primer par de zapatillas Air Yeezy con la marca de calzado en 2013, y Adidas no piensa renunciar a la gallina de los huevos de oro tan fácilmente. En el futuro aprovecharemos el inventario existente con los planes exactos que se están elaborando mientras hablamos. Deberíamos abstenernos de relanzar artículos bajo la propia marca, ya que siempre serán sinónimo de West, y esto probablemente daría lugar a una menor demanda de los clientes. Adidas es el único propietario de todos los derechos de la marca Yeezy, en todas sus versiones y en todas las combinaciones posibles de colores, y tiene la intención de seguir fabricando el popular calzado creado por Kanye West hasta el 2023, aunque cuando llegue el momento se estudiarán todas las opciones posibles para anunciar planes más específicos. Shakira sigue activa y con participación en una producción de Disney. La barranquillera volverá a darle vida a Gazelle en la nueva apuesta por llevar la trama de Zootopia a las plataformas de streaming, ahora bajo la modalidad de serie animada. En la historia original, la trama se enfocó en la vida de Judy Hopps, la nueva policía de una metrópoli caótica, que busca ganarse un puesto en el ambiente donde su raza es estigmatizada. Sin embargo, en Zootopia, nombre que llevará la nueva producción, se profundizará en la vida de algunos personajes. Uno de sus capítulos, según se puede leer en portales especializados, se enfocará en Benjamin Clauser, un guepardo con sobrepeso que se caracteriza por su sentido del humor y por ser parte activa del cuerpo de policía de la ciudad, pero que su anhelo es conocer a Gazelle, la superestrella del pop protagonizada por Shakira. Así las cosas, se espera ver la actuación estelar de la intérprete de Te Felicito en el transcurso de este episodio, que se espera sea uno de los más vistos por el elenco que participa en él. La banda ganadora del Grammy Multiplatino, Imagine Dragons, anuncia las fechas reprogramadas para continuar con su Mercury World Tour en América Latina. La gira, que se celebra en el lanzamiento de su masivo y esperado álbum doble Mercury, Acts 1 and 2, comenzará en Sao Paulo el 28 de febrero del 2023 con paradas en Curitiba, Río de Janeiro, Santiago, México, Buenos Aires y Bogotá. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Y de inmediato entramos en un apartado muy interesante. Se trata de los estrenos de la semana. No woman, no cry. La cartelera de cine en el Café Mañanero, Carlo Angulo. ¿Cuáles son los estrenos más importantes de la semana? Sin duda alguna, el estreno que corona a todos y el más importante del día se trata de Wakanda Forever. Black Panther tiene una secuela de la película del 2018 y esta vez haciendo un homenaje al que fuera su protagonista, Chadwick Boseman, el actor nominado al Oscar, quien falleció en el año 2020 después de una larga lucha contra el cáncer que mantuvo en secreto durante muchísimo tiempo. Se ha estrenado el día de hoy y cuenta con que va a ser una de los grandes estrenos, si no tal vez el más taquillero del año 2022. La secuela ahora protagonizada por Letitia Wright, junto con un elenco femenino, ya ha recaudado más de 10 millones de dólares apenas en su preestreno, y el día de hoy llega a las salas de cine una película de casi 3 horas de duración, 2 horas y 45 minutos, que pondrá el legado de Black Panther o el Pantera Negra como uno de los superhéroes más icónicos de Marvel en la actualidad. Ahí está entonces en el estreno estelar de la cartelera de cine. Soy la reina de la nación más poderosa del mundo. Y avanzamos con otros títulos. Tenemos también estrenos españoles esta semana y se trata de lo nuevo de Rodrigo Sorogoyen. Sorogoyen, quien es conocido por haber ganado el premio Goya por El Reino, al igual que haber realizado la serie Antidisturbios, recientemente presentó una serie para Amazon Prime llamada Historias para no dormir, tiene una nueva película después de La exitosa madre, con la que fue nominado, con la que trató de ser nominado al premio Oscar, presenta esta nueva propuesta que se llama Asbestas. ¿Tú por qué no firmaste? Dímelo con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? Porque esta es mi casa. Una película que nos lleva precisamente al norte de España. Sorogoyen ha tratado de evocar un poco lo que se trata de estas antiguas películas de vaqueros, crear un poco de lo que es la testosterona y sencillamente empapar de la Galicia rural en uno de los dramas más importantes de España este año. Una de las grandes propuestas de tal vez uno de los realizadores españoles más relevantes en la actualidad ya se encuentra disponible en las salas de cine. Buen verso. Sintiéndolo mucho, complicado para una canción buscarle rimas. Es jodido. Joder. Es que tiene rimas muy feas, Ucho. Antes tenía uno, una, se acabó el amor, le dijo la trucha al trucho y dijo Leiva, eso no. Esa voz es conocida. Yo pienso que sintiéndolo mucho es un retrato de Joaquín Sabina, como lo dice su propio director, sin ningún tipo de bombín, hecho muy pocos centímetros de su piel, con nocturnidad y alevosía por su amigo el cineasta Fernando León de Araona. Un relato áspero y sin ecualizar como la misma voz de Sabina, es el retrato de 13 años de rodaje juntos. Recorre todos los escenarios de Joaquín Sabina, públicos y privados, luminosos y ocultos, un recorrido por las claves de su vida y de su trabajo, por lo que se mueve, lo que le inspira y, por supuesto, un homenaje a la trayectoria de uno de los cantautores más importantes de la historia de España. Un estupendo viejo verde, vino de viejo, sintiéndolo mucho. Es que es una cosa muy Joaquín, sintiéndolo mucho. Parece suyo, parece de Joaquín, ¿no? No, eso fue tu invento del título. Es verdad. Que yo te lo compré enseguida también. Y rematamos, Carlo Angulo. Hay muchísimas plataformas hoy día de streaming y por supuesto que como el Mundial de Fútbol está a la vuelta de la esquina, recordemos que falta apenas una semana para la llegada del Mundial, las plataformas también han empezado a crear contenido con respecto al fútbol para poder calentar un poco los motores y tenemos los estrenos de nuevas series como se trata Rescate del Equipo, la nueva serie que tiene a David Beckham como protagonista en Disney Plus. Con una quita de puntos. Lamentablemente Argentina queda descalificada del próximo Mundial. Y aquí estamos escuchando Robo Mundial. El tráiler de Robo Mundial se presenta como la nueva comedia argentina previa al Mundial de Qatar. Se trata protagonizada por Joaquín Furriel y Benjamín Amadeo, de uno de los grandes estrenos de la plataforma de Disney Plus aquí en España, en el que se cuenta una historia de ficción inspirada en hechos reales de cuando una vez intentó robar la Copa del Mundo durante la gira de la Copa en la mismísima Argentina. En esta ocasión, en la ficción, logró robar este equipo la Copa del Mundo debido a los compañeros que reunió nuestro protagonista, Lucho Buenaventura, quien después de invertir todos sus ahorros para poder viajar con su hijo al Mundial, ve como la selección argentina quedó descalificada por una sanción en la etapa eliminatoria, reemplazada por Chile, por lo que decidió chantajear a la mismísima FIFA, robando la Copa del Mundo para así lograr que Argentina pudiera ir a jugar y que su hijo cumpliera su sueño. Experto en artes marciales. Y a Wells ya lo conoces. Gracias, Carlos. Los estrenos más importantes de la cartelera de cine en España. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. De inmediato les compartimos también el personaje del día. El poeta venezolano Rafael Cadenas ganó el premio Miguel de Cervantes 2022. El autor de 92 años, residente en Caracas, Venezuela, recibió así el máximo galardón de las letras en español. Sus poemas son una honda expresión a la existencia misma y del universo, de acuerdo con la declaración del jurado, quien el día de ayer estableció que sus poemas, como Derrota, han sido los que se popularizaron no solo en América Latina, sino en el resto de España, y es por ello que el escritor venezolano se siente honrado y agradecido al haber recibido el fallo que le otorga el Premio Cervantes 2022, el que es considerado el Premio Nobel de la Literatura en la lengua castellana. Es el máximo reconocimiento a la labor creadora de los escritores hispanoamericanos cuya obra ha contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario. Enhorabuena a Cadenas, el premio más importante de las letras hispanas. Tengo entendido que es la máxima distinción que ha alcanzado la literatura que se origina en Venezuela. Es el primer premio Miguel de Cervantes. Recordemos que ya había recibido otros tipos de galardones. Previamente, el premio Reina Sofía a las Artes fue otorgado en el año 2018. Y sin duda alguna, este es uno de los premios y los galardones que eleva la literatura venezolana a nuevos niveles. Gracias, Carlos. Y vamos cerrando el Café Mañanero con Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos con Latino Deportes y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el restaurante de sabores desde aquí hasta Brasil y hasta Ecuador. Un trío espectacular que además también se va a poder disfrutar en el fútbol, haciéndole seguimiento especial a las selecciones de España, Ecuador, Brasil. Bueno, todas las selecciones importantes, de verdad. Todo el mundial se va a disfrutar allí en Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Sí, tiene un servicio extraordinario, una terraza espectacular, una sala VIP, un salón comedor amplio. La verdad es que Restaurante Yacaré, definitivamente una referencia de la gastronomía latinoamericana en Valencia, y hay que visitarlo este fin de semana. Tiene platos como para acabar con la rutina en la cocina. Adolfo, vamos entonces con la Liga Española de Fútbol, que jugó precisamente la fecha número 14 y la última de este año, porque a continuación lo que viene es el Mundial. Hoy vamos a conocer la lista de los convocados por Luis Enrique. Me refiero lógicamente a la selección española de fútbol. Y también merece una mirada el partido amistoso que va a jugar la selección de Ecuador en Madrid ante Irak, como un partido de preparación para el Mundial. De esta forma, pues vamos llegando ya a la recta final también del Café Mañanero. A ver, Adolfo Jiménez del Río, nos ponemos entonces al día con la Liga Española. El Real Madrid sufrió, pero ganó finalmente entonces el compromiso de ayer ante el Cádiz. Sudó la gota gorda. En el día de ayer se cerró la jornada 14 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y se cerró con un partido súper intenso entre el Real Madrid y el Cádiz. Un Real Madrid que sacó un resultado honroso 2-1 sobre el aguerrido Cádiz y lo pone a solo 2 puntos del FC Barcelona, que lidera la tabla de clasificación. Pero el partidazo de la jornada lo protagonizaron aquí en el Mestalla y en medio de tremendo aguacero el Valencia Club de Fútbol y el Betis. Un Valencia Club de Fútbol que salió con todas y goleó al Betis 3-0 con goles de André Almeida en el minuto 63, Hugo Guillamón en el minuto 81 y Justin Kluivert en el minuto 93. Espectacular la presentación del Valencia Club de Fútbol. Y otro de los partidos que se realizó anoche fue el del Rayo Vallecano y el Celta de Vigo, donde se repartieron los puntos con un resultado 0-0. Y después de estos resultados, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: liderando el FC Barcelona con 37 puntos, segundo el Real Madrid con 35, tercero la Real Sociedad con 26, cuarto el Athletic de Bilbao con 24 puntos, quinto el Atlético de Madrid con 24, en la sexta posición y cerrando puestos europeos, el Betis con los mismos 24 puntos, en la séptima posición el Osasuna con 23 puntos, en la octava el Rayo Vallecano con 22, en la novena el Villarreal con 21, décimo el Valencia Club de Fútbol con 19, el Mallorca en la posición 11 con 19 puntos, en la 12 el Valladolid con 17, en la 13 el Ginora con 16, en la 14 el Almería con 16, en la 15 el Getafe con 14, en la 16 el Español con 12, los mismos que tiene el Celta de Vigo en la posición 17, y en los puestos de descenso nada menos que el Sevilla en la posición 18 con solo 11 puntos, los mismos que tiene el Cádiz en la posición 19, y cierra la tabla el Elche en la posición 20 con solo 4 puntos, y todo antes del parón para el Mundial de Qatar 2022. Hoy precisamente a las 12 del día exactamente, el seleccionador Luis Enrique va a dar a conocer la lista de los 20, sí, son un total de 26 jugadores en que va a llevar a la cita mundialista, y destaca el hecho de que va a llevar a Sergio Ramos o a Kepa. Sí, vamos a ver si finalmente eso es lo que se ha trascendido de manera extraoficial, pero sería un detalle con un jugador que lo ha dado todo por la Roja, como muchos, por supuesto, Sergio Ramos. Y atención, porque este sábado se va a jugar entonces el compromiso entre la selección de Ecuador e Irak. Selección de Ecuador e Irak en el estadio Wanda Metropolitano. Último partido de preparación de la Tri rumbo al Mundial de Qatar. Y de esta forma nosotros también vamos llegando a la parte final en el día de hoy. A ver a Adolfo. Ah, que tienen la lista de los convocados de el Mundial, la lista de convocados para de Portugal para acudir a la cita mundialista. En el día de ayer se conocieron las listas de diferentes equipos que estarán en el Mundial de Qatar 2022. En el caso de Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, se conocieron los siguientes jugadores. En la parte de porteros, Diego Costa del Porto, José Sá del Wolverhampton y Rui Patricio de la Roma. Defensores, Diogo Dalot del Manchester United, Joao Cancelo del Manchester City, Danilo Pereira del PSG, Pepe del Porto, Rubén Díaz del Manchester City, Antonio Silva del Benfica, Nuno Mendes del PSG y Rafael Guerreiro del Borussia Dortmund. Mediocampistas, Joao Palhinha del Fulham, Rubén Neves del Wolverhampton, Bernardo Silva del Manchester City, Bruno Fernández del Manchester United, Joao Mario del Benfica, Matheus Nunes del Wolverhampton, Otavio Monteiro del Oporto y Vitinha del PSG y William Carvalho del Betis. Y delanteros, Andrés Silva del Leipzig, Cristiano Ronaldo del Manchester United, Gonzalo Ramos del Benfica, Joao Félix del Atlético de Madrid, Rafael Leao del Milán y Ricardo Horta del Braga. Feliz fin de semana. Ya el lunes tendremos la lista de todos los convocados. También Alemania lo ha hecho, Inglaterra, en fin. lista la fiesta del Mundial de Qatar y que ruede el balón. Lógicamente habrá que esperar, pero todo se paraliza ahora lo que tiene que ver con las ligas, porque la atención se centra en el Mundial de Qatar, en el exótico Mundial de Qatar. Parte final, feliz fin de semana. Me despido y el agradecimiento de Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo. Igualmente estuvo con nosotros hoy Natalia Zuluaga y este servidor Jorge Rivera. Que tengan un resto de día muy feliz. Igualmente el fin de semana, sí, sí. Todo el fin de semana vamos a tener lluvia, así que al mal tiempo, un buen paraguas.